Es la radio que tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía 1420 AM. Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, Venezuela Justa, programa mixto, informativo, educativo y cultural, transmitido en horario todo usuario, una producción nacional de Franklin Rojas. Sintonía 1420 AM presenta Venezuela Justa con Franklin Rojas. Muy buenas noches, amigas y amigos de Venezuela Justa, a través de Radio Sintonía 1420 AM. Reciban un saludo cordial donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén a esta hora, 7:04 de la noche. Aquí en Caracas, Venezuela, y en todo el mundo, para todo el mundo, aquí nuestra programación de Venezuela Justa. Gracias, gracias, gracias por estar aquí, gracias, gracias por sintonizarnos, por estar pendientes y por seguir nuestro programa. Todos los días martes a las 6 de la tarde y todos los días jueves a las 7 de la noche a través de Radio Sintonía, y llegamos por www.radiosintonia1420.com.ve. Estamos en la dirección de la estación, la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción, Toti López Bocaterra, en el control está Luis Guillermo Martínez, y quien les habla en la dirección, producción, locución y presentación para ustedes, Franklin Rojas Principal, certificado 15378. Estaremos, como siempre, hasta las 8 de esta noche compartiendo importantes y diferentes cosas a través de este programa, de nuestro programa Venezuela Justa. Lo que queremos para el país, lo que queremos para nuestra nación, lo que queremos para cada venezolano, lo que queremos para nuestra ciudadanía, la superación de toda la nación, un nuevo paradigma para nuestro país, para establecer nuevas cosas, nuevas formas de pensar que nos permitan poder avanzar y tener un mañana mejor. Todos contribuyendo en conjunto podemos lograr esa posibilidad, esa meta común para todos, y ese debe ser nuestro camino, nuestro puerto y nuestro destino, para que la nación venezolana, nuestra amada nación, sea lo que debe ser y le corresponda, donde debe estar, en el sitial que debe estar, siguiendo estos ideales importantísimos de la venezolanidad y también de las cosas más nobles, más loables, más sagradas y más elevadas de Dios para Venezuela y para con todos los venezolanos. Así es. Y llegamos a ustedes por cortesía de nuestros anunciantes, la gente de Global Business Network JS y Asociados, con su programa de Financieramente Libre, talleres de mentalidad financiera, finanzas personales, desarrollo personal, liderazgo, organización de equipos, simulador de manejo del dinero con el juego del cash flow, tecnología financiera, plataformas digitales, criptomoneda, asesoría, capacitación, inversiones, compra y venta de inmuebles, asesoría en protección patrimonial, organización de eventos, capacitación in company, y con su café financiero. Llámelo, son un grupo de emprendedores y de personas muy acuciosas para realizar todas estas labores que acabo de comentarles. Con toda confianza, se los recomienda este programa. 0412-571-6426, 0412-571-6426. También llegamos a ustedes por cortesía de mascotas Will Bracho, compra y venta de cachorros de raza, Rottweiler, Poodle, Pomerania, Pucalino, Pastor Alemán y muchos, muchos más. Ellos saben cómo manejar este tema de los cachorros de raza. Y si usted tiene un cachorro o varios cachorros de raza, puede también conversar con ellos para la negociación de los mismos. Llámelos con toda confianza al 0414-102-7564, 0414-102-7564. También llegamos a ustedes por cortesía de Servicios de Enfermería Profesional Bienestar, manos profesionales al cuidado del paciente, aplicación de tratamientos, enfermería a domicilio, cuidado de pacientes en casa o en clínicas, cateterización de vías periféricas, administración de medicamentos, intramuscular y endovenoso, antibiótico terapia, refuerzo de fisioterapia, atención a la higiene y confort del paciente, movilización postural para pacientes en cama o con movilidad reducida. Llámelos con toda confianza. Manos de verdad confiables para confiar el tratamiento, la asistencia, la salud y también hasta para el estado anímico, que es tan importante para restablecerse en la salud una persona, porque ese es un gran porcentaje de la parte de la recuperación del paciente. De esa recuperación del paciente se hace también con ese buen estado anímico, y es importante contar con un entorno apropiado, agradable, armonioso, armónico, donde se transmitan esas buenas noticias, esas buenas ideas de recuperación que hacen que el paciente se recupere rápidamente, además de manejar grandes, pero grandes ideas de motivación para que ese paciente tenga esa autoestima elevada y bien sana para poder tener su total recuperación y crezcan todas sus defensas y se erradique toda enfermedad. Con eso y con la ayuda celestial se puede recuperar cualquier persona de cualquier enfermedad. Llámelos, Servicios de Enfermería Profesional Bienestar. Tome nota del número 0412-928-4320, 0412-928-4320. También llegamos a ustedes por cortesía de Piscinas Ágape, todo para el mantenimiento de su piscina, mantenimiento integral, venta de productos y equipos. Puedes llamarlos con toda confianza si tiene un proyecto para instalar una piscina o para modificar la misma o administrar la misma o cambiar de equipos, la bomba de agua, equipos térmicos para que tenga esa piscina aclimatada que usted quiere tener. Ellos saben de toda esta materia y son especialistas en el área. Usted puede llamarlos con toda, pero con toda confianza. Llámelos, Piscinas Ágape. Sus teléfonos son 0212-424-3946, 0212-424-3946, 0424-231-4010, 0424-231-4010. Y también llegamos a ustedes por cortesía de Descark Arquitectura. Servicios de arquitectura profesional. Elaboración de planos para locales comerciales, para gestionar permisos ante las autoridades gubernamentales e instituciones financieras. Elaboración de proyectos de obras civiles, arquitectura, estructura e instalaciones. Y prestación de servicios de digitalización de planos para otros profesionales. Puede llamarlos con toda confianza. La gente de Descark Arquitectura, al teléfono 0412-579-5985, 0412-579-5985 y 0414-243-7697, 0414-243-7697. Llame ya y haga su cita con la gente de Descark Arquitectura para todas estas labores. Bueno, 7:11 y vamos a comenzar con una extraordinaria canción de la cantante Daniela Mercury, y usted abusó. Dos meus versos vai com quase um intelecto que não usa. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. 7:15 de la noche aquí en Venezuela Justa, y allí teníamos la extraordinaria voz de Daniela Mercury y su canción Usted Abusó, sonando aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Un gran saludo para todos ustedes, amigos que nos escuchan en toda el área metropolitana y zonas aledañas, también los que están en los Altos Mirandinos, en La Guaira, en Guarenas, en todas partes donde se encuentren, en el este de la ciudad también, en la Urbina, allá en la Trinidad, en Los Teques, San Antonio de los Altos, Carrizal, San Martín, San Bernardino, en el centro de la ciudad de Caracas, Coche, El Valle, Santa Mónica, Los Chaguaramos, en todas partes de la ciudad de Caracas. Reciban de verdad un gran abrazo y un gran saludo para todos a esta hora, ya llegando de sus labores cotidianas y reuniéndose ahí con la familia de manera positiva, con optimismo, con felicidad, con esperanza, con amor, hablando de las mejores cosas y siempre sintiendo lo mejor para todos, haciendo la familia de la mejor manera, de la mejor forma. La unión familiar es lo primero. Es lo primero que podemos nosotros tener accesible, y es importante mantener esa unión familiar. Primeramente Dios, que todo, claro, pero la unión familiar es una prioridad para que todas las cosas se vayan restableciendo, se vayan restituyendo, se vayan restaurando en nuestra nación, en nuestra sociedad, en nuestro país. Ese es un peldaño muy importante que tenemos que superar, que tenemos que desarrollar al máximo con todos los valores que existen. Valores culturales, valores sociales, valores empresariales, valores espirituales, valores de la ética, de la moral, de la esperanza, del amor, el valor del amor, el valor, uno de los valores más importantes, la honradez, la ética, el cumplimiento de la palabra. Eso es algo que hay que retomar, que rescatar, pese a todas las situaciones, pese a cualquier cosa que pueda servir de excusa para no cumplir con algo. Hay que hacer todo lo posible siempre, siempre por cumplir con palabra lo que prometemos, y nosotros mismos tenemos un reto, un desafío personal para siempre cumplir con nuestra palabra en todo momento, en toda situación, empezando por nuestra propia familia, haciendo esfuerzos deliberados, haciendo un esfuerzo sobrehumano si es necesario, si es posible, si es preciso, si se requiere, hacer lo que sea por cumplir siempre con esa palabra, ese compromiso familiar, esa reunión familiar que usted tiene, juntándose con aquellos familiares que están distantes, que están por allá lejos, a través de los medios de comunicación, a través de la internet, a través de las plataformas digitales de comunicación, o simplemente los teléfonos. Ahí están los teléfonos para hacer llamadas, los teléfonos para hacer llamadas telefónicas, a través del WhatsApp, a través de cualquier tipo de medio de comunicación importante. Nuestros teléfonos son 264-1494, 264-1619. Muchas llamadas telefónicas aquí en nuestro estudio. Gracias por saludar, gracias por llamarnos, gracias por estar cerca de nosotros y compartir esta alegría de ser venezolanos, porque eso es lo importante, lo primordial, una alegría permanente de ser venezolanos. Así es. Sea como sea, estamos alegres. Recordarlo, mantenerlo en nuestra mente, en nuestra memoria, guardar ese recuerdo a donde vayamos, en nuestro corazón, donde estemos, en cualquier parte del país o del mundo, a donde vayamos, a donde caminemos, hacia donde viajemos, en Venezuela y fuera de Venezuela, conociendo todo nuestro territorio, conociendo todo, hasta nuestro Esequibo, el cual es un territorio que está allí virgen para muchos de nosotros que no hemos alcanzado allí porque no hay vías de comunicación o no hay rutas de vuelo para allá. Pero esa es nuestra tierra, ese es nuestro territorio, eso es nuestro, eso es de Venezuela, eso nos pertenece. Mientras más nos asociemos con nuestro territorio, con nuestra relación de pertenencia, con lo que tenemos, tendremos una ciudadanía verdadera, fundamentada en valores fundamentales, bien cimentada, bien establecida, para tener ese gentilicio de venezolanidad, esa venezolanidad, como siempre, bien firme. Y eso unido a nuestra creencia firme en Dios, absoluta, irrevocable y concreta, nos da la posibilidad de que nuestra nación, nuestro país, nuestra amada nación, sea una nación de bendición. Tenemos que cimentarnos, establecernos sobre la roca firme que nos permite avanzar de manera firme en nuestros principios, en nuestras convicciones, que son las convicciones de los convencionalismos, de lo que socialmente es aceptable por los valores, la ética, la moral y el ejercicio y la práctica de los actos positivos que nos dan a todos nosotros ese buen comportamiento y esos buenos productos sociales para todos nosotros, sabiendo que la caridad es importante también en nosotros, ese factor de caridad es importantísimo, tenemos que contar con eso en nuestra personalidad, en nuestro ser, en nuestra esencia. La caridad, la generosidad, la bondad, pensar más allá de nosotros y trascender más allá de nosotros y de nuestras familias, pensar también en los vecinos, en los amigos, en los compañeros de trabajo que también pueden estar necesitando cierta situación, cierto insumo de nosotros, una palabra de aliento, una motivación, un querer ser escuchados, querer manifestar algo, y nosotros podemos decirles a ellos que cuenten con nosotros porque vamos en positivo, vamos hacia adelante, vamos creciendo, vamos avanzando, vamos llenándonos de cariño, de amor, de respeto hacia el otro, de admiración por las cosas grandes que Dios ha puesto en Venezuela, en esta nación, en nuestro país. Y recordemos algo muy importante que jamás se nos tiene que olvidar. No se le olvide esto que voy a decir en este momento, que es sumamente y supremamente importante. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. No temas, pueblo de Dios, que habitas en Venezuela. Nada podrá con los que guardan la verdadera fe del Señor. Esa fe que nos enseña que todo proviene del Creador, todo nos deja una enseñanza y que todo es para bien. Es difícil comprender sus inescrutables caminos. Venezuela, en la alabanza, el júbilo y la felicidad, el Todopoderoso nos protegerá de las tribulaciones. Sí, créelo, porque es tan verdadero como que existimos hoy. Agradecer por las pruebas con humildad y amor hará que todo cambie. Todo será removido, pero es necesario para limpiar esta tierra y hacernos crecer a nosotros mismos. Paciencia y fidelidad. Él pondrá todo en orden. El Santo de Israel, bendito sea nuestro Dios, nuestro Adonai, nuestro Dios, pondrá paz en nosotros, nuestro Elohim, el otro nombre de Dios. De cualquier forma, Él lo hará. Sus planes y sus pensamientos no son como los de nosotros, son mejores y perfectos. Confianza, fe, paz. Así es que debemos estar siempre, todo el tiempo, confiados, con fe y en paz. Porque para Dios no hay nada, pero absolutamente nada imposible. Recuerda que Dios es lo más grande. Y dentro de Dios está lo infinito y lo eterno. O sea, la eternidad y lo infinito son una pequeñísima parte de Dios. Con eso se los digo todo. Dios es lo máximo. Y si estamos con sus caminos, si estamos en su alineación, Venezuela será mejor país, será mejor nación, será mejor patria, será una nación amada por todos, más aún que hoy, más aún que en este momento. Un país amado, bendito, bendito sea Dios y bendita sea Venezuela, nuestra amada nación. Ya llegamos ya a las 7:26 minutos de la noche de este día jueves 23 de mayo del 2019, aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Y les damos las gracias a Dios. Gracias, Señor misericordioso, porque nos has regalado un día más en nuestras vidas para honrarte con la labor de nuestras manos, con nuestros trabajos, con la realización de nuestras actividades, porque tú así lo dispusiste en cada uno de nosotros. Agradezco al Señor Todopoderoso por ustedes, mis hermanos venezolanos, por mantenernos unidos bajo el cielo de nuestra patria hermosa y valiente, Venezuela, en el amor de nuestro único Dios, ese Dios que todo lo puede, ese Señor de lo imposible, que hace grandes obras, que hace fuerte al débil, que da al pobre y al menesteroso, y que en todo momento es fiel porque cumple su palabra, confianza y paz. Venezuela, confianza y paz, siempre confiando cada día más, confianza y cada vez la paz en nuestros corazones, con la tranquilidad, con el sosiego, la calma y la paz, podemos entender las cosas, podemos entender lo que está sucediendo y podemos esperar lo mejor. Así que siempre animados, siempre motivados, siempre edificados sobre la roca firme de la promesa de Dios para el país, para la nación, para Venezuela, para esta amada nación, para esta bendita nación que nos ha provisto de todo, que Dios nos ha provisto con todo lo que tiene Venezuela, todo, todo, todo, absolutamente todo. Es maravilloso saber que estamos en una nación bendita completamente, aunque no se pueda ver, tú tienes que creerlo porque es así, es así. Así que vamos a quedarnos tranquilos y bendigamos a Venezuela siempre, bendigamos a nuestra nación, a nuestro país en todo momento. Cuando usted se levante en la mañana, bendiga a Venezuela. Cuando usted se acueste en la noche, bendiga a Venezuela. Cuando usted vaya en la calle, bendiga a Venezuela. En silencio, hablándolo con un amigo, una amiga, con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con el jefe, con el empleado, con el cliente, con quien sea. Bendiga a Venezuela, bendiga a la nación. Bendice, pueblo de Venezuela, también a Israel, porque al bendecir a Israel estamos bendiciendo a Venezuela. Porque somos los hijos del mismo Dios. Somos pueblo de Israel redimido por ser hijos del mismo rey, quien es dueño del oro y de la plata, de la tierra y de sus riquezas, de la sabiduría que hace al hombre enseñorearse y gobernar la tierra con dignidad y justicia. En él descansan nuestros cansados y fatigados corazones, regalándonos paz y felicidad. Así que a bendecir al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel también está aquí en Venezuela. Somos descendientes del linaje de Dios que está aquí en Venezuela, porque producto del mestizaje nos hemos mezclado, pero en nuestra sangre circula sangre del amado pueblo de Israel, el amado pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios. Israel significa, viene de Yisrael. Y Israel significa pueblo escogido de Dios. Permite, Señor Creador de todas las cosas, que podamos tener nuestro sustento y comer del fruto de nuestros trabajos con dignidad y no con dolor, con felicidad y sin temor. Este medio tiene como fin concientizar y buscar el acercamiento de los venezolanos con Dios. Este mensaje, eliminando toda barrera que tienda a distanciar a los venezolanos entre sí, sea de índole religiosa, política, racial, todo género religioso o barrera denominacional, la apatía y la desesperanza que distancie a todos nuestros hermanos, eso hay que acortarlo y estar siempre cerca los unos de los otros. La meta es buscar la unión, el amor, la esperanza, la paz, buscando la armonía, el entendimiento, la conciliación y la comprensión entre todos nosotros, mediante la guía y dirección de Dios, nuestro Padre Eterno. Nuestra amada nación, Venezuela, necesita en este momento de mucho amor de parte de todos nosotros. Hay que hacer un esfuerzo extra, sobrehumano, para lograr ese resultado, exigiéndonos más de nosotros mismos día a día. Hay que darle valor, hay que agregar valor. ¿Y cómo agregamos valor? Nuestro valor es uniendo, aportando nuestra riqueza, el paradigma de la riqueza venezolana, en el cual creíamos que éramos ricos porque solamente teníamos petróleo, dinero y minería y piedras preciosas y todas esas cosas. Ya eso no es un paradigma. El paradigma verdadero de la riqueza está en agregar valor a la venezolanidad, agregar valor al país, agregar valor a Venezuela y a todos sus procesos de compenetración, de unión, de respeto, de acercamiento y de hermandad. Allí es donde tenemos que hacer el esfuerzo, día a día, sin parar ni un solo día. Vamos a unos interesantes mensajes y ya regresamos con más de Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM. A continuación, publicidad. En Autopartes Genicol 77, compañía anónima, somos fabricación, instalación y venta al mayor y detal de radiadores para todas las marcas de vehículo al mejor precio del mercado, con la atención especializada que solo los profesionales pueden ofrecerle. No hay más vueltas buscando el tanque de radiador que necesita para su vehículo, porque si no lo tenemos, se lo hacemos en aluminio o se lo importamos desde Miami. Además, en Autopartes Genicol 77, compañía anónima, usted encontrará pastillas de freno y una gran variedad de accesorios. Visítenos y hablemos de negocio. Estamos ubicados en la avenida principal de Bellavista, sentido La Yaguara, Quinta Artigas, local 2, al lado de la Plaza Artigas y de la Floristería. No se confunda, nos identifica el letrero de fondo amarillo con letras rojas. Contáctenos por los números telefónicos 0212-227-4438, 0212-471-7798 y 0424-145-2448. Despachamos a nivel nacional. Autopartes Genicol 77, compañía anónima, la solución en radiadores y accesorios para su vehículo. Hola, les habla María Ángela Gutiérrez, enlazadora de Mundo 777. Te invito a mis sesiones de coach ontológico o terapias holísticas en diferentes tipos, tanto desde facilitación psicocorporal, gestal, constelación familiar, reiki, terapia de respuesta espiritual y con péndulo, tarot, numerología y runas. Sígueme por arroba enlazadora de Mundo 777. Puedes escribirme a enlazadorademundos777@gmail.com o me puedes llamar al 0412-375-09. Este 26 de mayo quiero invitarte a un taller de emprendimiento con el cuerpo para que conozcas todas aquellas resistencias que puedes tener a nivel psicocorporal. Emprendiendo con el cuerpo va a ser en el Museo de las Piedras Soñadoras desde las 7:30 a.m. hasta las 5:00 p.m, transporte, ida y vuelta. Puedes llamarme al 0412-375-0944. Sintonía 1420 AM les invita a escuchar todos los jueves, a partir de las 10 de la noche, La Última Curva Hípica, con Wilmer Látigo Fuentes, el Príncipe David, la Abuelita Hípica y el Doctor Mortadelo, ofreciéndole a los amantes del hipismo y la buena música una hora de información y diversión. La Última Curva Hípica, todos los jueves a partir de las 10 de la noche, por esta tu emisora, Sintonía 1420 AM. Hola amigos, les habla Ingrid Rieche y Vicente Fernández, para invitarlos todos los viernes a las 11 de la mañana a Underground Garage, donde escucharemos la mejor música de todos los tiempos con invitados súper especiales. Y además, Vicente, es viernes y el cuerpo lo sabe. Recuerden amigos, la cita es por Radio Sintonía 1420 AM. Amigos de Venezuela y el mundo, reciban el saludo de Miriam Torrealba y Elías Campos desde el programa Un Pedazo de mi Tierra por tu Radio Sintonía. El programa criollo con música venezolana, leyenda, personajes históricos y sitios turísticos de nuestra hermosa Venezuela. Empapando a nuestra gente de toda nuestra cultura, un pedazo de mi tierra como ella no hay ninguna. Te invitamos a sintonizarnos este y todos los sábados de 6 a 8 de la mañana por tu Radio Sintonía. La radio que se escucha, porque te escucha. Fin de semana feliz y tu tempero regrese. Le decía Miriam Torrealba y Elías Campo a sus oyentes. Sintonía 1420 AM. Estamos de vuelta con Venezuela Justa, con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa, ya llegando a las 7:36 minutos de esta maravillosa noche de este jueves 23 de mayo del año 2019. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos, por sus llamadas al 264-1494, 264-1619, 264-1494, 264-1619, llegando a ustedes en vivo en este momento. Hace un momento había una cadena de radio y televisión y bueno, no pudieron escuchar el programa, pero sí estuvimos transmitiendo a través de internet en nuestra página www.radiosintonía.com. 1420.com.be, pero seguimos aquí y bueno, vamos a dar una información nuevamente en un rato, en unos minutos, que di al inicio del programa, que los que estaban en el momento, estábamos en el momento, pues, en el aire. Bueno, llegamos ya a las 7:39 minutos y vamos a escuchar un tema musical allí que nos tiene preparado, que ya está listo, preparado allí. Vamos a escucharlo. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do campo, é o pão da madeira. Caringa, dandê, é o mate da pereira. É madeira de vento, é um mistério profundo. É o queira ou não queira, é o vento ventando. É o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida. É a chuva estufando, é conversa ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. É o pé, é o chão, é a mastradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto o desgosto, é um corpo sozinho. É um estrepe, é um pé, é uma ponta, é um ponto. É um pino, é um galho, é uma conta, é um ponto. É um peixe, é um gesto, é o papel da manhã. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. Estilhaço na estrada. casa. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o cabo guiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um rege de mato, na luz da manhã. São as águas de março fechando o verão, a promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho, na mão, é um corte, no pé, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um sozinho, é um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã, é um belo horizonte, é uma febre de sangue, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, vinho, peste, coco, coco, vinho, água, vidro, vida, ovo, doce, morte, aço, sol, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, badabamena, badabede, badabede, badabede, badabede, badabede, badabede, badabede, badabede. Estás en sintonía de Venezuela Justa con Franklin Rojas. Seguimos aquí en Venezuela Justa a través de Radio Sintonía 1420 AM, aquí en su programa de siempre Venezuela Justa para toda Venezuela. Y escuchábamos allí la voz de Tom Jobim. Y Tom Jobim acompañada de la brasilera, ya que se nos... Elis Regina, se nos traspapeló aquí. Elis Regina, Elis Regina, eso la conocemos bastante. Se nos traspapeló aquí la información. Bueno, Tom Jobim y Elis Regina aquí sonando en nuestro programa Venezuela Justa. Y bueno, gracias por sus llamadas a través del 264-1494 y 264-1619 de nuestra estación. Un cordial saludo para todos los amigos que nos escuchan y todas las amigas que nos escuchan en sus hogares en estos momentos, en su carro, en su vehículo, donde van conduciendo por las autopistas, por las avenidas, ya en la tranquilidad de su hogar, ya preparando los alimentos, disponiéndose a comer, a descansar, a hacer los servicios de la casa, las cosas pendientes, el tema del condominio, el tema del carro, el tema del estacionamiento, el tema de la conversación con el vecino para solventar esos problemas comunes que hay en el piso, en el edificio, que se tienen que arreglar, la reja, la iluminación, todos los servicios de lo que es la seguridad, la parte de desperdicios, movilización de desperdicios, de escombros, de tantas cosas que es importante para el equilibrio de una comunidad, de un vecindario, para que se mantenga en equilibrio con todo lo que están haciendo. Mantengan ese orden, esa paz, esa calma, esa esperanza, ese amor y esa fe en tener cada vez su edificio mejor, su casa mejor, las mejores relaciones posibles con su vecino, con la persona que usted tiene al lado, su vecino del frente, del lado, de arriba, de abajo, donde esté ubicado, su prójimo, su prójimo o su vecino prójimo, por decirlo de alguna manera, lo mejor posible, llevárnosla lo mejor posible, con respeto, con unidad, con unión, en paz, sabiendo que lo importante es el mantenimiento de las áreas comunes, cuidando la reja, cuidando la puerta, cuidando el ascensor, cuidando los motores del ascensor y ese mantenimiento necesario para todas las áreas que siempre deben hacerse. Y también usted aprovechando allí para arreglar algún pequeño detalle del carro que tiene que arreglar, que no lo puede hacer en las horas del día, pero sí con iluminación, tal vez en su estacionamiento lo puede hacer. Aprovecha un ratico allí para arreglar cualquier cosa que tiene pendiente allí. Puede ser para hacer algún cambio de alguna pieza o alguna refacción que tenga que hacer del carro, del vehículo, de la moto, de cualquier vehículo. Así que aquí estamos, amigos, buscando acompañarles en todo momento, donde estén, donde se encuentren, adquiriendo sus productos, haciendo sus compras, recordándole a los amigos que tienen clientes que deben tratar muy bien a los clientes. También los amigos que trabajan en la administración privada, en la administración pública, funcionarios civiles y no civiles, a atender muy bien al ciudadano, con respeto, dando la respuesta oportuna a las cosas, tratándolos bien. Eso es muy importante, el respeto es importante, teniendo ese tacto necesario en el trato, que es tan importante. El tacto, ser, tener proximidad con nuestro atendido, con la persona que atendemos, pero dándole información oportuna de las cosas con amabilidad, dando de usted lo mejor que tiene en su corazón, en toda situación. Por supuesto, también el que demanda de un servicio tiene que ir con respeto ante esa otra persona de la cual demanda ese servicio, demanda esa información, demanda esa orientación que necesita. Las personas que trabajan en las panaderías, por ejemplo, atender muy bien al cliente, eso es importante, dándole buenas respuestas. Si el cliente pregunta algo, dele una buena respuesta. Si le está preguntando por un producto, mira, ¿qué pan tienes, campesino o sobado? Explíquele, dígale, no, tenemos pan campesino, pero el sobado sale más tarde, o viceversa. Pero esas respuestas tienen que ser con amabilidad. Eso hay que recordárselo a cada dueño de negocio, a cada dueño de empresa, a cada dueño de un expendio. Mira, por más pequeño que sea el expendio, siempre el trato amable ante todo, con respeto, con amabilidad y confiado. Quien hable confiado al atender a su cliente de la mejor manera posible, proyectando lo mejor, proyectando buena fe, proyectando esperanza, amor, amor por el otro, amor por el prójimo, amor por el amigo, por la amiga, por todas esas personas que van allí a solicitar sus productos y sus servicios. Sea conocido o sea desconocido, igualmente vale para los dos casos. Se conozca o no se conozca la persona, pero ese don de gente debe ser manifestado en toda situación. Los amigos que manejan camioneta por puesto, los amigos que manejan los taxis, es muy importante esto, dar una respuesta amable ante toda situación. Y allí somos, nos hacemos más comprensivos los unos con los otros, dando esta información de esa manera, con amabilidad, con equilibrio, con armonía. Así surgen las buenas amistades, surgen las buenas relaciones sociales, surgen las buenas relaciones públicas y con confianza. Nunca irse a la impulsividad, a lo impulsivo, a dar respuestas impulsivas o viscerales o intempestuosas, o lo primero que le llega a la mente porque usted está pensando en otra situación y está mareándose y llenándose de problemas. No, usted tiene que tener su mente clara, limpia, tranquila y dar esa buena respuesta que es necesaria. Usted está haciendo país al dar una buena respuesta a alguien que la necesita, a alguien que necesita de una orientación, de una palabra, de una lección de algo, una clase. Usted se la puede dar, usted puede tener mucha experiencia en algo y mucha gente necesita de esa experiencia que usted sabe, que usted conoce, porque ya usted pasó por esa experiencia, porque usted ya lo conoció, usted leyó ese tema, pasó por él, lo administró, lo leyó, usted ya supo manejar la información. Entonces dedíquese a dar esos 5 minutos de buena información. Haga en el día varias veces esto. En lo que usted haga, esmérese por ser el mejor. Si es de dar información, dé la mejor información. Si se dedica a hacer una persona que hace diferentes tipos de trabajo, manuales o intelectuales, hágale lo mejor posible. No deje ninguna oportunidad para que las cosas salgan de otro modo que no sea de la mejor manera. No le dé chance a que sus trabajos salgan de otro modo. Hágalo para que salgan como trabajos de calidad. Y así usted se sienta satisfecho al llegar a su casa por haber cumplido con su deber, con su labor diaria, con sus actividades, con sus funciones específicas que hace en la empresa o en la institución pública o privada. Igualmente las personas que trabajan en los bancos, los amigos que trabajan en las cajas de los bancos, en las taquillas, que son la cara del banco, porque ustedes son los que reciben al público para pagar los diferentes pagos que tengan que hacer o recibir los depósitos que tengan que recibir, pago de cheques o retiros de dinero en efectivo, haciéndolo de la mejor manera posible. Igualmente quien va al banco, el depositante, el cuentahorrista o el cuentacorrentista o el que usa los servicios de la tarjeta de crédito, también tiene que dirigirse muy bien a cada uno de los funcionarios bancarios, así como en todos los lugares que mencionamos, sea panadería, zapatería, una tienda de ropa, tienda de electrónicos, tienda de productos de computación, tienda de cualquier servicio que se preste, etcétera, etcétera, etcétera. Si usted va a una ferretería, igualmente. Igualmente las personas que trabajan en la ferretería, mire, la educación es lo que nos distingue a todos nosotros. Nos hace la distinción en todo lugar y en todo momento. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y no solamente usted va a comportarse así en su área de trabajo, sino también en la casa, en el hogar, con los vecinos, con los amigos, en una reunión social, en una reunión X, un cumpleaños, celebrando algo, festejando algo. Siempre las buenas palabras. Decir palabras soeces o palabras obscenas no ayuda a nada. Eso no sirve de nada, no acrecienta su cultura, ni tampoco su buena energía, su buena espiritualidad, su buena vibra. Eso, al contrario, lo que hace es echarlo hacia atrás. Lo que hace es devolverlo, retrotraerlo en el tiempo. Desciende en un escalón lo que le costó superar durante semanas, meses o años. Con una sola palabra que se diga maldicha, allí estamos retrocediendo en el tiempo y no podemos perder tiempo. No estamos para perder tiempo, sino más bien para ganarlo. Así que podemos ganar mucho con una buena palabra, una palabra amable, una palabra de armonía, una buena respuesta, una buena orientación. Podemos consolidar grandes amigos cuando nos estamos dispuestos a dar nuestra buena intención con los demás. Hemos hecho grandes amigos con eso. Y solamente con eso, por ser como somos, ser auténticos, ser genuinos, ser originales, darnos con el público, darnos con las personas, darnos con las buenas informaciones, ayudando a las personas de la tercera edad que necesitan también de orientación, de saber cómo llevar su salud, cómo llevar su vida en general, con motivación, a esas personas jubiladas que necesitan y requieren también de orientación, de compañía. Entonces vamos a hacerlo con la mejor calidad personal posible, con la mejor información posible, con la información más depurada posible, más verdadera posible, con los mejores conceptos, con los mejores valores que se alberguen dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu y dentro de nuestra alma, dando de nosotros el máximo, haciendo un esfuerzo sobrehumano por lograr ser más amables cada día. Hoy somos mejor que ayer, y mañana seremos mejor que hoy, y pasado mañana seremos mejor que mañana. Eso es una propuesta personal, individual, que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Tenemos que lograr no limitarnos físicamente y poner barreras y poner peros y excusas tras excusas y decir cosas tras cosas que nos enturbia el ambiente para decir esas buenas cosas que tenemos por dentro. Bueno, mis amigos, llegamos ya al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos